se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Bueno, el 11 de noviembre, alrededor de 150 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron víctimas de violaciones a sus derechos y a la integridad y a la vida por causas de la brutalidad policíaca cometida en su contra por elementos de la Policía Estatal, Policía Ministerial, Policía Federal y elementos de ejércitos mexicanos. Nosotros estamos comunicados con Román Hernández Riva, el periodista desde allá, desde Guerrero. Buenas noches, Román. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Román. Bueno, acá por supuesto dolorosamente alarmados con esta reedición de violencia, digamos, ¿no? Efectivamente, el 11 de noviembre, apenas hace unas cuantas horas, los estudiantes de la Normal Rural de Sinapa volvieron a ser objeto de brutalidad policiaca. Muy importante mencionarlo en estos términos, brutalidad policiaca, que es distinto al uso excesivo de la fuerza. Sí, claro. Los estudiantes de la Normal Rural de Sinapa son objeto de una campaña de estigmatización en el que no solo se da la brutalidad policiaca, sino también la filtración de llamadas privadas, también el descrédito a través de ciertos medios de comunicación oficialistas, y esto en un contexto en el que el Estado mexicano pues ha querido imponer una verdad histórica, a como ellos le llamaron, claro, que pues ha sido cuestionada por distintas instancias a nivel internacional, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Entonces, la verdad histórica mencionada por el Estado mexicano se convirtió en una mentira histórica. Y no solamente una mentira contra las familias, los padres y las madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, sino también una mentira contra la sociedad civil a nivel nacional en México, pero también frente a la sociedad civil internacional. Claro. Queremos destacar esta parte, ¿no? Que estos ataques en contra de los estudiantes no son aislados, es lo que queremos destacar. Sí, sí, sí. Claro, sino que se enmarcan dentro de la exigencia de presentación con vida de los estudiantes desaparecidos. Es por eso que la Normal Rural de Ayotzinapa, los estudiantes, se tienen que ver obligados a generar condiciones para poder seguir manifestándose, ejerciendo su derecho a la protesta, porque han pasado 14 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes en México. Claro. Y no hay algo que nos pueda acercar a la verdad de qué es lo que está pasando. ¿Dónde están los estudiantes? Sí. Porque pareciera que el Estado mexicano se ha dedicado a construir una versión de los hechos para impedir que se conozca la verdad. Entonces, esta es lo que nosotros podemos dar como información desde Guerrero sobre lo que está ocurriendo actualmente con la exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, al sur de México. Bien, sí, esta situación de a un año y dos meses de prácticamente un punto muerto, ¿no? Sin avances. Ahora, las noticias acá hablaban de 10 estudiantes detenidos ahora, el 11. 10 estudiantes detenidos, 20 heridos y cerca de 30 desaparecidos. 48 horas después, o sea, en este momento, ¿ha variado ese panorama? ¿Sigue siendo los mismos números, digamos? Efectivamente, desde el 11 de noviembre empezó a publicar información relacionada con pues el resultado de estos ataques de brutalidad policial en contra de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. En aquel entonces se tenía una contabilidad exactamente de 13 estudiantes detenidos que fueron después trasladados a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y ahí fueron liberados. Ahí se les certificaron unas lesiones y después fueron puestos en libertad. Bien. Después se tuvo la contabilidad de varios estudiantes desaparecidos, pero al final los estudiantes habían sido, bueno, se habían escapado por los cerros para poder, digamos, huir de la brutalidad policiaca. Y más tarde, alrededor de la medianoche, la madrugada ya del 12 de noviembre, se empezaron a reconcentrar en la normal. Y hasta ahorita ya el pase de lista arroja que todos los estudiantes ya están en la normal de Ayotzinapa. Solamente queda el caso de los estudiantes heridos, gravedad. Heridos, claro. En un inicio fueron 13 los estudiantes que tuvieron que ser hospitalizados. Hablaban de primero de 18. Sí. Después ya se les dio de alta. Y al final quedaron actualmente 8 estudiantes que tienen que ser necesario dar seguimiento en términos médicos. 4 de ellos probablemente van a tener que ser intervenidos quirúrgicamente para poder, digamos, reparar las lesiones que van desde, pues, algún traumatismo craneoencefálico. Algunos tienen fracturas en las piernas y otros, pues, múltiples golpes en todo el cuerpo. Hay algunos fracturados también del brazo y hay, sobre todo, un estudiante al que le dieron una patada en el rostro, los policías. Le dieron una patada en el rostro y le arrancaron una parte de la boca. Va a tener que ser intervenido también quirúrgicamente. Por eso decimos que los actos cometidos en contra de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa este 11 de noviembre fueron actos de brutalidad policiaca. No fue uso excesivo de la fuerza. La brutalidad policiaca conlleva en sus acciones, en el fondo de sus acciones, refleja una ideología del Estado. La imposición del orden, la acotación del ejercicio de los derechos civiles y políticos. Y es una forma de contención y de control social a partir de la violencia, que busca que en la sociedad haya miedo para impedir que puedan seguir manifestándose, exigiendo la presentación con vía a los estudiantes, pero y sobre todo, que actos como los que sucedieron el 26 de septiembre no se vuelvan a repetir. Sí, garantías reales de no repetición. Seguro. Ni en Guerrero, ni en México, ni en ningún otro país de Latinoamérica pueden desaparecer personas así, de manera impune. Claro. No puede seguir existiendo la desaparición forzada. Estamos en pleno siglo XXI y en nuestro territorio, América Latina, nos han dolido mucho las desapariciones forzadas. No puede seguir pasando en el pleno siglo XXI cuando los gobiernos se presentan a nivel internacional como garantes de la democracia y lo que estamos teniendo como resultado de esto es la imposición de un control policiaco a partir de la violencia y la acotación del ejercicio de los derechos humanos. Muy claro, Román. Bueno, justo nos íbamos a despedir en este momento de Román Hernández Riva. Había otras cosas para preguntarle, sí. Pero bueno, es periodista integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinolian, espero haberlo pronunciado bien, pero se cortó la comunicación. De todas maneras, ha pintado un panorama. Queríamos, sí, lo hacemos al aire, después le llegará seguramente transmitir nuestra solidaridad desde acá como medios de comunicación alternativa. Estamos en general todos muy pendientes de lo que allí ocurre, ¿no? En particular desde la colectiva, entonces enviamos un gran abrazo y la solidaridad a quienes están allí sosteniendo la verdad por los 43 estudiantes desaparecidos. Todos chicos muy jóvenes, entre 20 y 23 años estos últimos, que fueron perseguidos. Hay algunos videos donde se los ve directamente. Hoy es mucho más fácil ver exactamente lo que pasó y donde las pruebas están muy claras, que la brutalidad que les pusieron encima toda esta gama de policías. ¡Delincuentes persiguen estudiantes! ¡Dense cuenta cuántas patrullas están! ¡Para perseguir de estudiantes! que nos vienen persiguiendo, esa es la delincuencia organizada. Esa es la delincuencia organizada, los que nos vienen persiguiendo. ¿Qué se vuelve las casetas? Ya veníamos ahí en los autobuses y ya pues llegando a la parte del túnel, pasando el túnel, pues ahora sí que nos empezaron a seguir los granaderos, los estatales, ¿no? Y ya pues empezaron a agredirnos, ¿no? Y pues rompieron los vidrios de los autobuses y pues ya cuando lograron romper los vidrios, pues ahora sí ya que pues tiran el gas lacrimógeno adentro. Y ya pues ahora sí que logramos salirnos como pudimos y pues nos tratamos de nos tiramos, pues ahora sí que rompimos los vidrios de los autobuses porque nos estábamos ahogando. Y pues bueno, ya después nos llegaron todos los granaderos y nos empezaron a golpear, de hecho nos aventaban puñetazos en la cara y nos daban patadas y pues en mi caso me agarraron a coletazo, ¿no? Y pues ya de ahí nos subieron a la patrulla. Y ya pues en la patrulla estábamos varios ahí encimados. Y ya varios compas, los que yo estaba hasta en la parte de hasta abajo, entonces los compas que estaban hasta arriba los seguían golpeando, los agarraban a patadas, se peletaron. Y pues bueno, empezaron a decir que nos iban a matar, que porque nosotros nos pasábamos, así como nos dijeron, dice, ustedes se pasan de huevos, dice, y nos vamos a matar. Dice, porque nosotros somos bien verga. Dice, y con nosotros no se van a meter. Entonces, posteriormente dieron... pues siguieron corriendo en las camionetas con nosotros arriba de las patrullas y pues ya llegó un momento donde se pararon y ya no sé qué pasó. Pues bueno, ya cuando llegamos allá a una parte donde se paraban, ya llegando aquí a Tixla, pues llegaba mucha prensa, ya muchos de los de prensa pues son amigos míos, ¿no? Pues ellos me lograron sacar de ahí, pues abogaron por mí y me sacaron de la patrulla y ya pues me logré salir de ahí. Pero pues sí, los demás compas los seguían golpeando, los seguían paseando. Y muchos compas pues se fueron corriendo hacia los cerros. Y pues aún no sabemos bien cómo estén pues ellos. Lo que sí es una realidad es que hay muchos compas golpeados, pues. De esta forma de hostigamiento, ¿no? Que ellos tienen de amenazarnos, que nos van a asesinar, que nos va a pasar lo mismo que nos estemaron 43. Oye, si nos puedes repetir, para que quede claro, ¿qué corporación policíaca fue la que los agredió? Sí, pues eran la fuerza estatal, que eran los que nos agredieron. O sea, es dependiente del gobierno del estado de Guerrero. Exactamente, sí, ellos. Y también venían federales en patrullas, ¿no? Pero pues ahora sí la agresión fue de los estatales. ¿Tú sabes ahorita el estado de salud de alguno de los compañeros? ¿Tienes información sobre cómo se encuentran los demás normalistas? ¿Si hay heridos? ¿Cuántos son? ¿O detenidos? ¿Cuántos son? Mira, no tengo bien el dato. Cuando yo venía eran 3 detenidos, conmigo eran 4, pero te digo, a mí me lograron rescatar. Yo sí estoy ayudando. Entonces, ahí pues venían 3 compañeros míos, de hecho pues era un compa de la academia de primer año, ¿no? Y pues golpeados sí son varios, de hecho yo ahorita vengo del hospital, y ahí en el hospital pues estábamos 2, un compa que le dieron con el gas lacrimógeno, le tiraron directamente en la pierna, como a 2 metros, o sea, ni siquiera, o sea, fue un ataque directo, pues, de tirarle con el gas lacrimógeno a las piernas, y pues le abrieron feo, ¿no? Se le ve casi el hueso. Está en la gente joven, canten todos cantando.